una. Ni abras la boca. Ay, quien la viera seriecita y tan buena gente. Ay, no se imaginan en el monstruo que ella se convierte. Pues cuando llega a casa no se quiere nunca ir. Se la pasa de metiche, no nos deja vivir. Inventa muchos cuentos y problemas siempre da. Nos sigue, me critica, está celosa, vieja loca. No, oh, oh, no puedo soportar que llega como siempre inoportuna. No, oh, oh, no quiero ver que no hace nada cuando ella no se calla. No, oh, oh, no, no puedo creer que no se entera que conmigo no es buena. No, oh, oh, no, no le gustó, pero a quien le gusta quedarse con la suegra. Le hace falta más mujer. Le mete en la cabeza muchas cosas pero inciertas. Y le habla mal de mí, puras mentiras, deja loca. No, oh, oh, no puedo soportar que llega como siempre inoportuna. No, oh, oh, no quiero ver que no hace nada cuando ella no se calla. No, oh, oh, no, no puedo creer que no se entera que conmigo no es buena. No, oh, oh, no, no le gustó, pero a quien le gusta quedarse con la suegra. Es el 24 de junio. Pues cuando llega a casa no se quiere nunca ir. Se la pasa de metiche, no nos deja vivir. Inventa muchos cuentos y problemas siempre da. Nos pide y me critica, está celosa, vieja loca. No, oh, oh, no puedo soportar que llega como siempre inoportuna. No, oh, oh, no quiero ver que no hace nada cuando ella no se calla. No, oh, oh, yo no puedo creer que no se entera que conmigo no es buena. No, oh, oh, no, no le gustó, pero a quien le gusta quedarse con la suegra. Bueno, mi amor, te dejo porque tengo que ir a grabar. ¿A grabar? Pero si tú ni tocas. ¿Por qué dices eso si yo soy socio? Bueno. Ah, por cierto, mi mamá se va a quedar contigo.